Bueno, acá estamos con Alfredo del medio Mapo Express, quien vino a mostrar solidaridad con esta acción legal que comenzamos el día de hoy acá en Tribunales de Justicia de Temuco. ¿Cuál es tu parecer, Alfredo, sobre las amenazas que hemos tenido como radio medio libre? Sí, hoy más que Mapo Express también queremos manifestar la solidaridad de la red de medios Los Pueblos. Hoy diversos medios independientes, libres, de distintos puntos del país han enviado la solidaridad y el apoyo frente a esta amenaza, frente a este acto de violencia en contra de Radio Curruf. Y también señalar de que acá hay varios y varias integrantes de la Red por la Defensa de los Territorios. Entonces eso también demuestra de que hay una valoración importante al rol y al funcionamiento de los medios libres y particularmente a Radio Curruf, quien ha venido amplificando una serie de hechos que vienen ocurriendo en el territorio ancestral y que tiene que ver con las situaciones de hostigamiento, de criminalización, de persecución a diversas causas sociales que están por justicia, como ocurrió por ejemplo con la Machi Francisca Linconao, y que eso también hizo mucho más visible el rol de Radio Curruf y que hoy ha generado que un grupo de cobardes bajo cierto nivel de anonimato estén generando este nivel de amenazas, y que creemos que es bueno frenarlo, terminarlo una vez por todas. Este tipo de prácticas de grupos de poderes fácticos que hay en la región hay que cerrarla, y para eso es necesario este tipo de acciones. Nosotros también valoramos que se inicie esta querella y toda acción que tienda a generar justicia para que haya libertad de expresión, se ejerza el derecho a la comunicación como corresponde. ¿Se trata de un hecho aislado hacia los medios independientes? Para nada, no es un hecho aislado. Ya hemos visto lo que han pasado con una serie de reporteros, por ejemplo. El más conocido por ser el último caso, el de Felipe Durán, pero ha ocurrido una serie de situaciones muy parecidas, detenciones arbitrarias, incluso reporteros que han venido del extranjero han sido deportados o expulsados del país por cubrir aconteceres relacionados con el pueblo mapuche, por ejemplo. En nuestro caso, el mismo Mapo Express, también hemos sido objeto de niveles de seguimiento, de sabotaje a través de las plataformas de internet que tenemos y también de robos informáticos. Entonces, bueno, todo este tipo de situaciones han ocurrido en democracia contra medios que están hoy día contribuyendo a hacer visibles temas que están siendo censurados por los medios comerciales masivos. Y sin lugar a dudas, el conjunto de estos medios hoy contribuyen a ser una tribuna importante para dar a conocer la realidad de lo que ocurre en Chile y la realidad de lo que ocurre en el territorio mapuche. Muchas gracias. Ahí estaban las declaraciones de Alfredo, que también vino a solidarizar y a denunciar acá a Tribunales de Justicia Temuco esta grave situación que están viviendo los medios de información libres, autónomos. Pretenden informar sobre los verdaderos sucesos que están ocultándose masivamente.